Bueno, y mucha gente no sabe que cuando yo era payasito, una vez iba caminando esperando mi taxi porque me iba a otro show de payaso y me caí en una coladera, güey. O sea, la mitad del payaso adentro de una coladera y la mitad afuera. ¿Tú te imaginas esa escena como de película de Buñuel, de eso? De, o sea, dice un taxista que dice, no, joven, yo nada más di la vuelta y de repente vi un payasito saliendo de una coladera. Pues me espanté. Entonces, entre dos señores, yo con los zapatotes de payaso, jalándome entre dos señores, sacándome de una coladera. Imagínate cómo llegué oliendo al siguiente show, güey. El payaso huele a vomitada, ¿no? Escena de It, pero tal cual, güey. Así de, entonces, señores, vamos a hablar de este tema y de muchos otros. Vamos a hablar de eso y de otras cosas en El Aluna con Jesús Guzmán este jueves con Adrián Uribe. No se lo pierdan. Venga, no se lo pierdan. Está buenísimo.